Universo. Universo. Galaxias. Vía Láctea. Vía Láctea. Planetas. Planetas. Mundo. Continentes. Continentes. Países. Países. Ciudades. Ciudades. Barrios. Calles. Calles. Personas. Personas. Babilonia. Babilonia. Hola, mi nombre es Cheryl, vengo de Bogotá, Colombia, llevo 4 años en Buenos Aires. Otra vez debajo del sur de Bogotá, clima caliente como el aguardiente. Llegué, me quedé, venía por 2 años, pero ya llevo 4. Mercado de 10,000 cosas a la vez. Vine a hacer una maestría y... O sea, desde hace tiempo quería venir a vivir a Buenos Aires. Antes, cuando estaba haciendo como el pregrado en la universidad, había pensado venir a hacer un intercambio por 6 meses y al final no pude por condición económica y al final, bueno, lo postergué. Después, a los años, ya me gradué de administración de empresas. Ya en Colombia estaba como medio desesperada por salir a cualquier parte. Me iba a ir de niñera a Estados Unidos, me iba a ir a Australia, hice un montón de planes. Y bueno, Buenos Aires siempre era como una ciudad que me atraía mucho culturalmente. Entonces nada, empecé a buscar con unas amigas venirnos a Buenos Aires. Yo no quería venir tampoco a la nada misma. Entonces averigüé unas maestrías y entre esas encontré una maestría que se llama Administración de Organizaciones del Sector Cultural y Creativo. Entonces nada, la vi el pensum, me encantó y bueno, Administración de Empresas es algo muy cuadriculado. Yo siempre he tenido como una onda muy cultural, muy del arte, de la cultura, entonces me pareció genial esa maestría y nada, empecé a averiguar y bueno... Mis amigas eran psicólogas, también encontraron una maestría que les gustó. Y nada, nos vinimos 4 a estudiar acá. Babilonia. Babilonia. Un viaje a través de las personas. Con esta música, ¿por qué no se toca en vivo? No, pues ¿quién la va a tocar en vivo? Pues yo la voy a tocar, compadre. Y ahí está. Probando. Y ya hace 20 años. La maestría duraba 2 años, después nada, la tesis que dura entre 1 año, 2 años más. Yo ya llevo 2 años, no la he terminado, no. Pero este año no pasa, la estoy haciendo, lento pero seguro. Mi tesis se trata de modelos de gestión de centros culturales independientes. Entonces me vino muy bien como toda la onda de la ley de centros culturales. La ley de centros culturales. Yo fui voluntaria en un centro cultural independiente en La Paternal. La Paternal Espacio Proyecto se llama, que por Espinosa el 2700. Es una casa donde también hay una residencia artística. Ahí alquilan, reciben residentes de varias partes del mundo, donde hacen una residencia por 2-3 meses. Después hacen como una muestra de su proyecto y la exhiben en el mismo espacio. Es un PH, digamos, re lindo, de ahí como galerías donde puedes exhibir. Y nada, aprendí muchas cosas y nada, quise analizar un poco cuál es como la forma de trabajar de esos centros culturales y cómo viven. A partir de ahí hubo toda una movida como de lo independiente, de lo autogestivo, de la economía colaborativa. Entonces a partir de ahí conocí varias personas de nuevos centros culturales y bueno, también frecuentaba a muestras, a toques o cosas que hacían en otros centros culturales y ahí conocí más centros culturales. Lo que hizo Meca, que fue la escribir la ley, digamos. Yo estoy en el proceso de votar la ley, que se iba a votar como en una fecha, después la postergaron. Al final terminó votándose en diciembre del 2015. Y en el medio, nada, las clausuras de los centros culturales, entonces toda esa movida de reunión, de organización, de dividirse por grupos para armar lo que es Cultura Unida, que fueron como el movimiento que convocó muchas personas y les pedían de pedir por la ley de centros culturales y basta de las clausuras de centros culturales. Y bueno, con esa misma gente, con esos mismos movimientos lograron que la ley se votara y sea aprobada. Y bueno, ahora ya está la ley, faltan como pulir algunas cosas y pedir más cosas, pero la ley ya está, digamos. Las regulaciones gubernamentales de la última década obligaron a artistas y productores a buscar nuevos espacios de expresión y pertenencia. Se multiplicaron los centros culturales autogestivos, se consolidó una escena independiente caracterizada por el entrecruzamiento y la multiplicidad de disciplinas artísticas, con un sentido comunitario y una lógica de participación abierta. Sin embargo, la legislación no acompaña este cambio de paradigma porque no comprende en ninguno de sus rubros habilitatorios la naturaleza múltiple de estos espacios, ni sus modos de gestión colectivos, sus escenarios alternativos y su relevancia social. Por esto y para profundizar la transformación cultural que se viene dando en la ciudad de Buenos Aires, se requirió de una ley. Según la periodista Taylor Dolberg, el movimiento de espacios culturales y artísticos de la ciudad de Buenos Aires, MECA, está luchando por una ley de centros culturales que logre categorizar los lugares en 4 grupos. Centro cultural, con un máximo de 150 personas. Club de cultura, con un máximo de 500 personas. Casa de artistas, con un máximo de 50 espectadores. Y centro barrial, social y cultural, también con un máximo de 50 espectadores. Más allá de definir el sector de centros culturales, la norma busca cambiar la forma de consumir cultura. El tema principal de Babilonia es una composición de Antandra, incluida en su Sample Pack Volumen 1 de World Music. Visita antandra.com. Todo ese proceso me sirvió a mí muchísimo para mi tesis y conocer también muchas personas que fueron los mismos que después entrevisté como muestra para mi tesis. Y bueno, eso. Por eso no la he terminado. Claro, eso es algo que me cautiva mucho de Buenos Aires, no solo de los centros culturales, sino de la forma de pedir, de luchar por sus derechos, de salir a la calle, de protestar, de... Sí, o sea, en relación con Colombia hay una diferencia muy grande. La otra vez hubo un paro en Colombia, que había sido supuestamente el más convocado, un paro un domingo. No paraban nada, era como wow. Y nada, centros culturales, la figura de centro cultural, como pasaba acá, no existe. Hay muy pocos centros culturales dentro de los barrios. No hay una movida muy grande. Y no, o sea, los que están se registran como bares, pero son más como de fiesta o así. Sí hay sitios, digamos, no es que no hay nada. Pero en lo independiente es muy difícil, como que... O no existe, no es muy difícil subsistir en Colombia. En Colombia. En Colombia. En Colombia. Lo que hay es más del gobierno, que hay muchas... Pero se confunde, no existe como esa figura de acá de centro cultural con multidisciplinas, digamos, donde puede haber un baile, donde puede haber un bar, donde puede haber un toque, porque también la misma ley no lo permite. Entonces no hay, y no hay quien se reúna a pedirlo tampoco. babiloniamigrante@gmail.com. Yo siempre quería hacer un centro cultural, digamos. En Colombia lo pensé como un bar de cine. De hecho, presenté un proyecto. Como yo estudié administración de empresas, como que se me daba más la presentación de un proyecto. Entonces, con una amiga presentamos un proyecto en una entidad financiera para que no lo financiara, pero es una entidad financiera que financia, no sé, sectores muy productivos, de producción masiva, digamos. Centro cultural no lo entendían y era como un riesgo económico. O sea, sabían que no iban a ganar nada, que podía fallar, que es un riesgo económico en centro cultural, y es así, o sea, digamos. Claro. Entonces, ellos no sabían cómo evaluarlo, lo evaluaron obviamente mal. Entonces, nada, no lo conseguimos. Y ahí fue donde la crisis de irme de Colombia. Fue tipo 2 meses. 4 meses antes de tomar la decisión de venirme. Como que eso impulsó la decisión. Como no conocía esa figura de centro cultural, era un bar de algo. Entonces era un bar de cine, donde proyectábamos cine, donde hablábamos de cine, donde también podía ir un cuentero, donde podía haber de pronto una obra de teatro. Entonces, nada, eso fue lo que presenté. Se llama Culture, por ahí está archivado el proyecto. Pero en algún momento quiero hacerlo. No sé si acá... Que es muy costoso hacerlo acá. Y todo, un alquiler, todo, o sea, la vida en Buenos Aires es mucho más costosa para todo, para comprar no sé, la silla, la utilería, alquilar un sitio, es carísimo, pero no están, en Colombia no existen las casas que existen acá para un centro cultural. Últimamente son como más modernos los lugares, las casas viejas son ya como de una familia constituida que no es fácil encontrar un alquiler, digamos, de esas casas. O también son muy costosas porque son demasiado grandes. Pero bueno, igual no, tampoco es que haya investigado mucho. Investigué en Medellín unos locales como en un lugar central donde fuera como muchos jóvenes por ahí cerca, por la zona. Entonces hay un bar tipo Plaza Serrano que se llama el Parque Lleras, y por ahí cerca había encontrado un lugar que también es muy costoso por ser una zona costosa, pero es tipo nada, una sala, digamos, no existe como un PH o algo así donde sea más dinámica. Estamos en Skype, nuestro usuario Radio Rueda. Yo sabía que Argentina tenía una movida cultural muy grande, sobre todo en el teatro independiente. En Colombia, en Bogotá, iban muchas obras de teatro independiente. Yo seguía mucho la música de Buenos Aires, de Argentina. Me gustaba en un tiempo el punk. Entonces seguía mucho a Dos Minutos y a Ataque, ponele un punk romanticón. Y sí, tipo iba Dos Minutos a Medellín y yo nunca me lo perdía. Era como así. Me gustaba mucho Cerati, me gustaba Charlie, Fito. Como que eran conciertos que nunca me perdía en Colombia. El tango me gustaba mucho por mi mamá, sabía como un poco de tango. También, no sé, las movidas que veía siempre, lo lindo que se veía la ciudad. Nada, todo esto, como eso siempre me llamaba mucho la atención. La UBA era es un referente grande para Colombia de universidad pública y de calidad de educación. La reina del plata, Buenos Aires, mi tierra querida, escucha mi canción, que con ella va mi vida. Babilonia, Babilonia. Hay otras maneras de entender el mundo. Basta ya. Iba en serio. Basta ya, basta ya, basta ya. El pie de lucha, digamos, como de que se ve en cualquier parte, en un bondi, en la calle, que tampoco es tan como que se pide como se debe pedir y sin violencia. Como, bueno, Colombia es conocido que hay mucha violencia. si hay que pedir algo, como que va primero la violencia que luchar por derechos, digamos. Entonces eso me cautiva mucho de la gente, como de que pelea por lo que quiere y lo logra, digamos. Se hacen escuchar de alguna forma, como la ley de centros culturales era, no sé, unos directores de centros culturales independientes pidiendo una ley. Como que esas cosas en Colombia, no sé, por ahí yo no sé mucho porque nunca lo viví, pero de que te pongan atención a unos hippies, digamos, pidiendo por una ley, no pasa. O si pasa, yo nunca me enteré. Entonces, y acá fue toda una movida. Convocaron un montón de gente a Plaza de Mayo por los centros culturales clausurados, diciendo que la cultura no se toca. Como que hay una noción de cultura, de como derecho, muy importante. En estos días leía como que el derecho de la cultura es como el derecho pobre de los derechos humanos. Que el derecho de la cultura es como el derecho pobre de los derechos humanos. Y ese es como algo que Colombia no se ha hecho consciente y que es necesario tener conciencia de lo importante que es la cultura y que es un derecho. Otra cosa, como las amistades, aunque son muy cerrados ya, porque son como unas amistades ya formadas desde la primaria. La mayoría de gente se conoce desde la primaria y son muy amigos desde la primaria. Entonces ya como que su núcleo de amigos está formado, es muy difícil penetrar, digamos, en ese círculo, pero es muy lindo ver como la importancia de la amistad y de amistad de tantos años. Como que son muy buenos amigos, digamos. Entre ellos, ya con el resto a veces no. Yo tengo amigos, tengo muy buenos amigos en Buenos Aires. En la maestría nos hicimos un grupo muy lindo de muchas partes del mundo. Habían, no sé, de Alemania, de Inglaterra, de Venezuela, de Colombia, de Perú. Bueno, habían mucha gente de España. Nos hicimos un grupo muy lindo y bueno, hacíamos muchas juntadas y se dio como una amistad muy bonita. Después en el centro cultural conocí gente muy linda, como muy activistas, preocupados por el arte, por la cultura, por la política y el arte, como esas cosas. Pero sí, realmente hice muy buenos amigos acá. Yo estuve en la ciudad, algo perdido ayer, cantándole a la luna, al rock y a las nenas, pero esta es para vos. Pero estaba para vos. Pero estaba para vos. Pero estaba para vos. ¿Tuviste algún episodio así medio raro por ser extranjera o nada? No, yo no. Yo no, no, no. Pero sí, sí he escuchado de amigas que nada, se han peleado en un bar y le dicen como, devuélvete a tu país. Así. Como, pero yo directamente no. No, no, para nada. Por ahí no. Sí, me molestan diciéndome como la cantidad de colombianos acá es tremenda. Como, ¿por qué vienen? Como que todo el mundo es. ¿Qué pasa acá que hay tanta gente? Y el factor principal es la educación. Allá hacer una maestría es carísima. Con lo que yo pagué acá mi maestría, pagaba ya un semestre, básicamente, y acá la pagué toda. Y aparte están viniendo a estudiar un pregrado que es gratis. Allá no, o sea, la universidad pública de allá acepta hasta un número de personas y ya, y los otros se quedan sin estudio, básicamente, si no pueden pagar una universidad privada, y la universidad privada es impagable, es muy costosa. Entonces ese es el factor principal. Y bueno, y ya estas cosas de culturales y de arte y eso. Argentina tiene un elemento diferencial en el concierto de los países de América Latina. Además de absorber el flujo de migrantes que vienen en busca de trabajo, también recibe a jóvenes llegados con un mismo objetivo: estudiar. Estudiar. En países como Chile y Colombia, los estudios universitarios son muy caros. Y por esto, entre el año 2006 y 2013, se duplicó la presencia de estudiantes extranjeros en el país. Según datos del Ministerio de Educación argentino, el país recibió a más de 50.000 alumnos extranjeros de carreras universitarias y otros miles que cursan posgrados. La ley migratoria brinda varias facilidades. Los inmigrantes pueden entrar como turistas y tienen 90 días para cambiar su estatus migratorio. En muchos países, una vez dentro del país, no se permite cambiar de estatus. El trámite para obtener la residencia como estudiante es también bastante sencillo, y más aún para quienes proceden de los países miembros del Mercosur. soundcloud.com/Babilonia Migrante. Ponte a pensar, ay, qué bonito que era todo aquí. Nos bañábamos en oro y sembrábamos maíz. Verdadero paraíso, muchas lunas fue así. Verdadero paraíso, muchas lunas fue así. El gran chamán, poseedor del saber ancestral, desdoblado entraba en trance. Verdadero paraíso, muchas lunas fue así. Verdadero paraíso, muchas lunas fue así. mágico. Vivían en otra dimensión. Enterraban a sus muertos como en Sleep Presidential. Verdadero paraíso. Muchas lunas vacías. Verdadero paraíso, muchas lunas fue así, así. Colombiano está en todo lado. Vos vas a cualquier restaurante y mínimo hay un colombiano. Vas a una fiesta y hay 10 colombianos. Vas a un concierto y hay 50 colombianos. Hay grupos colombianos. Ahorita, yo al principio era como muy escéptica de juntarme con colombianos porque no era como la idea venir a otro país y seguir como las mismas ondas colombianas, digamos. Pero después, nada, conocí amigos que tienen grupos colombianos acá de música, de cumbia colombiana, de joropo, que es como un folclore colombiano. Y nada, les está yendo muy bien, están tocando en varias partes. Al argentino le encanta la cumbia colombiana, el sabor así de Caribe. Tocan con instrumentos acústicos. Y nada, gusta muchísimo. Entonces, con mis amigos los he acompañado a varios toques. Y sí, va mucho colombiano. Al ver una fiesta colombiana, de cumbia colombiana, va. Pero al argentino también le encanta un montón. Hay una diferencia enorme. Acá son como tres comidas básicas y ya. Como que está la pizza, la milanesa y la empanada. No hay más. Eso sí extraño un montón de Colombia. Y la carne, obvio, de acá. En Colombia hay como más variedad, hay más frutas, hay más verduras. Bueno, yo no es que haya cocinado mucho en Colombia, pero sí hay muchísima más comida, con más sabor, digamos, y con más variedad, sobre todo. Y mucho más económica que acá. En cuestión así de frutas, verduras, acá es carísimo comprar frutas y verduras, es demasiado caro. En Colombia te sale a huevo, aparte porque hay muchos cultivadores en su propia finca, las fincas no están tan lejos, como así. Y acá hay todo como monopolio. Fui una vez a los 2 años de estar acá y hace unos meses fui con mi novio y ya, he ido 2 veces en 4 años y cada vez que fui fue máximo 1 mes. Así que he ido poco, pero ha venido familia. Ha venido mi papá, ha venido mi mamá, primos, tíos. Tengo una hermana pequeña, vino el año pasado con mi mamá y mi abuela. Ella está en una edad difícil, que nada le gusta, tiene 15 años y claro, mi mamá, como te contaba, le gustaba mucho el tango, entonces cuando ella vino yo hice todo un circuito de tango por la ciudad para que fuéramos a varias partes. Claramente mi hermana de 15 años, reggaetón, hace algo muy diferente a mí. Nada, estaba cansada de tango. Y hizo mucho frío, vinieron en primavera, pero hizo mucho frío. Entonces, nada es que le haya gustado mucho. A mi mamá y a mi abuela, sí. Igual fuimos a Iguazú, eso fue lo único que le gustó. Entonces, lleva las cataratas, que bueno, es imponente. Eso fue lo único que le gustó. Al son de cumbia candela, danza la gente con ganas y un ritual de luz de velas trae la cumbia colombiana. Cumbia, cumbia. De Argentina conocí Iguazú, Córdoba, Rosario, Mendoza. Y ya. Me falta más al sur y al norte. Argentina. Sí, estoy en pareja. Este año cumplimos 3 años de conocernos y empezar a andar, digamos. Nos conocimos en un bar. En un bar de donde va un grupo que se llama Mundolingo y van como a aprender a practicar idiomas. Entonces yo en ese momento estaba trabajando en una empresa de traducción y eso, y necesitaba saber mucho inglés. Yo no es que sepa mucho, entonces fui como a practicar con una amiga inglesa que iba a practicar francés. Y íbamos como todos los miércoles y bueno, en esas una vez apareció. No sé ahora cómo está, pero lo hacen en varios bares. Yo iba a uno que se llama Soria, que queda por Palermo. Iba los miércoles, como de 10 a lo que sea. Y vos vas, te ponen una bandera del idioma que sabes arriba y del idioma que querés aprender abajo. Entonces la gente se te acerca. Hay muchos que van a chamullarte, el 80% a chamullarte. Pero mi amiga y yo queríamos practicar idiomas. Igual la pasábamos bien, o sea, no tenés que pagar nada, tampoco consumir si no querés. Y hablas con gente, conocimos varias gente. También últimamente está yendo mucho argentino como a chamullar. Se desvirtúa un poco. Pero en Temple del Centro lo hacen los lunes. También está muy bueno. Hace rato no voy, tengo que volver. Y nada, entonces ahí, en una de esas, apareció él con un amigo, supuestamente de Suiza. Digo supuestamente porque nació en Suiza y al año volvió a Argentina, realmente es argentino. Y mi chico es de Argelia, pero hace como 12 años vive en Argentina. Entonces es argentino prácticamente. Y nada, empezamos a hablar en inglés. En un momento yo estaba cansada y dije como no saben nada de español. Y resultó que sí, que hablaban perfecto, que eran argentinos. Entonces fue muy chistoso. Ya después nada, me invitó a salir. Después nada, seguimos saliendo y ya. Y ahora convivimos. Bien, pues bien. Ahora convivimos. Llevamos casi 2 años conviviendo y 3 de estar juntos. Así que, no, bien, re bien. También eso es otro factor por el que me tiene acá, digamos. todas mis amigas con las que vine, todas se fueron, ya están en Colombia. Sí, ellas vinieron a estudiar y se fueron. Y yo me fui quedando por todo esto de lo que me gusta. Y ahora con mi novio. Entonces, y ahora tenemos un gato también, ya se complica. Minush. Y después ver. No sé si me voy a quedar acá mucho tiempo. Por ahora estoy bien. Trabajo en algo que me gusta también. Trabajo en una productora de cine. Y bueno, también es eso. Es otra circunstancia el trabajo acá que el trabajo en Colombia. El trabajo en Colombia es como más negrero. Como más el jefe, la línea de jefe arriba. Y el subalterno. Y bueno, acá estoy en una productora independiente, somos más amigos, somos más del hablar, del compartir, del acuerdo, eso. Entonces es muy difícil soltar eso y no sé, y por ahí en Colombia tampoco es que esté muy bien la salida laboral y menos en lo cultural. Tienes que meterte con algo del gobierno y no es tan fácil, así que sí, me encantaría trabajar allá, como ayudar en algo. Pero bueno, es muy difícil. Por ahora estoy bien acá. Según la web portafolio.co, la situación para los trabajadores en Colombia no es nada alentadora, ya que en el país hay 1.039.000 niños trabajando, lo que representa una tasa del 8% de trabajo infantil. Además, la cifra de desempleo integrada por jóvenes entre 14 y 28 años asciende al 16%, el doble de la tasa nacional de desocupación. Según los investigadores Iván Daniel Jaramillo, Juan Carlos Guataquí, Kevin Hartman Cortés y Juan Diego Valdés, los estándares de informalidad se sitúan en un preocupante 49% en el sector urbano y un 88% en el rural. También destacan la precariedad en la contratación laboral y la poca cotización al Sistema General de Pensiones, al que solo aportan el 30% de los ocupados, de los cuales solo un 10% logrará completar los requisitos para acceder a una pensión de vejez. facebook.com/Babilonia Migrante. Sufrí y no dejo de amar. canciones viví. Pasamos la vida llorando, el pecho voy metiéndole a la vida, anécdota recordando, dándole conozco el amor, dándome emociones. Es que emociones viví. Oh, así es. Babilonia. Babilonia. Un viaje a través de las personas. Colombia siempre ha sido muy de derecha. El que ha sido de izquierda no lo han dejado subir o lo han matado, digamos. Es una situación difícil, la que Colombia es muy pro yanqui, la mentalidad de la gente es muy pro yanqui, todos ven a Estados Unidos como un dios, todos quieren, no sé, ser muy americanizados. Y bueno, y él políticamente siempre ha sido muy de ponerle el culo a Estados Unidos. Los presidentes que hemos tenido, bueno, ahorita está Juan Manuel Santos, que es tremendo. El tipo ha sido el responsable de muchas muertes de campesinos para mostrarlos como guerrilleros, para él tener como en su política mayor valor y más reconocimiento como presidente. Y eso es sabido, digamos, por todo mundo. Y bueno, ahorita acaba de vender una empresa de energía pública, la privatizó, lo ha hecho todo muy mal. Es muy, muy, muy, muy, muy pro yanqui, digamos. Y bueno, antes estaba Álvaro Uribe, lo mismo, pues. Santos es como un hijo de Uribe, más o menos, en la formación política. También, bueno, en cuestión de educación, de salud, de violencia, todo, le han metido mucha plata a la violencia y poca a la educación, a la salud. También tiene sus movidas de financiar a sus hijos de pronto con plata del Estado. El narcotráfico está, digamos que ya no está como en la época de los 90, como estuvo con muchos carteles de Medellín, de Cali, pero, o sea, existe, la guerrilla todavía existe, por más que ahorita estén haciendo tratados con la guerrilla de paz, que supuestamente va en buen camino, pero también es como todo una pintada, digamos, de lo que realmente pasa. No se han llegado muchos acuerdos, así que bueno, Argentina era un ejemplo de lo que ya hablábamos de pie de lucha, de la crisis que vivió y cómo se levantó, y en el poco tiempo que se levantó, digamos. Entonces había mucho camino ya armado, mucho camino reconstruido y como bases muy fuertes de en lo social, en el trabajador, en la salud, en la educación. Eran como muy sólidas, algo que nunca ha sido sólido en Colombia, digamos, porque siempre hemos tenido como los mismos gobernantes. Y nada, ver ahora lo que está pasando es como muy triste, como que esto ya lo he vivido, o sea, siempre lo he vivido, y es muy triste ver que todo lo que se reconstruyó y todo lo que se hizo y todo lo que se perdió y todos los que murieron y todo esto como que vuelve y se... Y está pasando y se olvida. Y es como... Es un ciclo en Argentina, como que somos pobres, luchamos para tener una clase media, somos clase media y nos volvemos como imperialista, digamos. Entonces luchamos al contrario, digamos. Entonces volvemos a ser pobres y vuelve y pasa todo el ciclo. Y bueno, es triste ver todo esto ahorita, sobre todo el desfinanciamiento con la educación. Ahorita también nada, no sé muy bien, pero he escuchado que le están cerrando mucho la entrada a los colombianos, porque claro, habíamos tantos. Siempre Macri, como en sus políticas, dijo de regular la entrada de colombianos, supuestamente los que robaban o los malos colombianos, pero en realidad se le están cerrando a los que vienen a estudiar y trabajar. A los que vienen a estudiar y trabajar. Entonces, bueno, es triste y también viviendo acá es un cambio para mí en muchas cosas que ya me ponen a pensar si realmente esto sigue así, quiero quedarme acá o no. Babilonia. Por ahora, todo bien, igual vienen mucho, no vienen mucho, pero hablamos mucho, ahora gracias como a las, a lo electrónico y a las comunicaciones, todo es más fácil. Nada, hablamos mucho por WhatsApp o nos llamamos o por Skype. Eso, todo es muy manejable, digamos. Entre palmas, cocoteros, el indio Flavio nacer. Entre palmas, cocoteros, el indio Flavio nacer. Nos llamamos, nos contamos cómo van las cosas y ya está. Ese es como el objetivo más a corto o mediano plazo que tengo. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede. Y para el cumbiambero mayor, Eliud Danés. Bailando, bailando. Latinoamérica, esta es tu cumbia. Cuando bailé entre tambores. Cuando baila entre tambores, huele a caña y tabaco. En este viaje de Babilonia escuchamos música de León Gieco con Bajo el Sol de Bogotá, Celso Piña con Trol Machete y Blanquito Man con Cumbia sobre el Río. Desde Brasil, Criolo con Bogotá, Grillos por Ona Sainz. La tropa colombiana nos trajo Cumbia Cienaguera, Ataque 77 con Crecer, seguidos por La Pesada con Te Digo Basta Ya. Luego fue el turno de Mes con Atención, No Dañar, Sexa con Amigos, Aterciopelados haciendo La Pipa de la Paz, Pedro Laza y sus Pelayeros con Fandango en Percusión, Henry Castro y Cumbia de Colombia, Totó la Momposina y Dame la Mano, La Derecha con Emociones, un instrumental de Maite y sus Linternas Verdes. Luego fue el turno de Suárez con El Camino, seguidos nuevamente por La Tropa Colombiana y Cuna de Cumbias. Dalila Villalobos, en Laredo, Texas. ¡Uepa, eh! Dulce, Edna y Osira, las musas cumbiamberas. ¡Bravo, eh! ¡Ah, wey! Bueno. Oh, qué difícil. Células, tejidos, órganos, sistemas, cuerpos, sentidos, almas que vibran, corazones que arriesgan. Espíritus en Babilonia. Babilonia es un proyecto ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, FOMECA, realizado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFSCA, a partir del artículo 10 de la Ley número 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. Idea original, Carolina Miranda, Cristian Estrella y Lucas Mejía. Una coproducción de RadioRueda.com y Auto Rojo. Babilonia. Música original, Jacob Lewis, Antandra y Ona Sainz. Carolina Miranda, producción y realización de entrevistas. Cristian Estrella, producción periodística, edición y puesta en el aire.